Bienvenidos a una nueva selección de informaciones preparada por www.paislobo.cl. La cifra no sorprendió realmente. La actividad económica se expandió 1,2% en diciembre, con lo que el cuarto trimestre de 2016 acumuló un crecimiento de apenas 0,5%. En total, la economía chilena creció 1,5% en 2016, algo ya esperado por el mercado. Sin embargo, el problema está en las perspectivas para este año. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, insiste en que cifras de los dos últimos meses permiten prever que la economía irá repuntando a medida que avance el año. Sin embargo, analistas tienen una visión opuesta y destacan con preocupación la contracción de 0,3% que sufrió la economía en el cuarto trimestre, si se le compara con el trimestre anterior. Esto indicaría que la situación de la economía del país es, a lo menos, muy frágil. A eso se suman el impacto de los incendios y la posible huelga de minera escondida, que podrían golpear aún más la actividad económica en el primer trimestre. De ahí que entre los economistas crecen las dudas sobre la capacidad de alcanzar este año una expansión de 2%. Los partidos políticos redoblan sus esfuerzos para atraer a sus militantes y reinscribirlos, mientras aún no se decide cuánto flexibilizará la norma del Cervel. Parte de los problemas que enfrentan los partidos se refleja en la decisión de militantes históricos que han decidido no reinscribirse. Es el caso de José Joaquín Brunner y Marco Colodro, quienes ya no se sienten identificados por el PPD, mientras Fernando Bustamante y Roberto Pizarro dejan las filas del Partido Socialista. Por su parte, los partidos en formación redoblan su ofensiva para evitar que el Cervel modifique y flexibilice las reglas de reinscripción. Poder Ciudadano e Idea País se unirán al recurso de protección presentado por Izquierda Autónoma, mientras Revolución Democrática analiza acudir a la Contraloría. La cuota de género es el otro problema que enfrentan los partidos políticos para armar sus listas parlamentarias. La ley los obliga a que al menos el 40% de los candidatos sean mujeres. En las listas internas de los partidos de la nueva mayoría aparecen nombres como la jefa de gabinete, Ana Lía Uriarte, y la ex ministra de Salud, Elia Molina, así como la ex dirigente estudiantil, Karina Delfino. Chile Vamos sale al contraataque y cuestiona a Ricardo Lagos por sus críticas al expresidente Sebastián Piñera. Lagos afirma que un regreso de Piñera a La Moneda sería un retroceso, a lo que la derecha pregunta, ¿qué mayor retroceso que en la nueva mayoría? Piñera confirmó ayer su liderazgo en las preferencias al marcar 25% en la última encuesta CADEM, pero con 4 puntos de diferencia respecto a Alejandro Guillier. Lagos obtuvo apenas un 2%. Cambiamos de ámbito a lo policial. Detectives del grupo MT0, Microtráfico 0, de la Brigada de Investigación Criminal de la Unión, en el marco de una investigación coordinada con la Fiscalía Local de Río Bueno, detuvo a un sujeto proveniente de Mulchen por el delito de microtráfico de drogas. Más detalles en un contacto con nuestro colaborador en Río Bueno, Cristian Pesque. Con el subprefecto de la Policía de Investigaciones de la Comuna de la Unión, don Patricio Contreras, coméntenos de un procedimiento policial donde hubo un detenido por venta de drogas en Río Bueno. Bueno, buenas tardes. Comienzo a señalar que esta diligencia se manifestó por una denuncia que hizo el grupo MT0 en la Fiscalía de la Unión, con antecedentes que la misma comunidad, gente de la misma comuna Río Bueno, es la que le entrega a la gente que trabaja el grupo MT0, ellos la canalizan, la formalizan, llega a la Fiscalía y le toca una orden de investigar, antecedentes con los cuales ellos realizan un trabajo investigativo de aproximadamente 2 semanas, logran ubicar a la persona que comercializa droga, con lo cual el día viernes la finaliza esta investigación, logrando detectar a esa persona con un comprador, en la cual le había vendido unos papelinos de pasta base y cocaína. Esta persona fue pasada por el artículo 50, el comprador, y el autor del ilícito investigado fue pasado por la infracción al artículo 4 de la ley 20.000. Además, se le incautaron 25 papelinas con tiras de pasta base y 74 mil pesos en efectivo, que el dinero ocupaba para la utilizaba para la venta de la droga. Además, señalar que esta persona presentaba antecedentes policiales por el delito de hurto y registrado a domicilio en la comuna de Mulchen. ¿Qué dispuso el juzgado de garantía con respecto al detenido de ustedes? Declaró legal la detención y se dio un plazo determinado para investigar el delito y así llegar a puerto bien, llegar a una buena formalización. Y lo que nos interesa a nosotros es que esta gente ya pesa la pequeña cantidad de droga que se le incauta, se le identifica muy bien el delito en los tribunales, por intermedio de la fiscalía, la investigación que hacen los colegas, para que lleguen a cumplir pena efectiva ya más larga en las cárceles acá del país. Ya, pero ¿quedó con algún tipo de medidas cautelares? Sí, quedó con medidas cautelares, arresto domiciliario y firma cada 15 días en la fiscalía. Muchas gracias, muy amable, subprefecto. Gracias, hasta luego. Hasta luego. En la ciudad puerto de Chacabuco, en la región de Aysén, fue detenido un hombre por el delito de receptación, luego que fuera encontrada en su propiedad una máquina retroexcavadora que había sido sustraída por una banda criminal desarticulada en la ciudad de Osorno por parte de la unidad especializada OS-9 de Carabineros en coordinación con el Ministerio Público. La máquina recuperada este lunes 6 de febrero fue avaluada en 55 millones de pesos. Un delincuente con amplio prontuario policial de 38 años y con domicilio registrado en la ciudad de Osorno es por el momento el único detenido tras el atraco a comercial La Caserita, ubicada al interior del recinto Fruna, en la costanera de la ciudad de Puerto Montt, hecho ocurrido este lunes 6 de febrero. El prefecto de Carabineros, coronel Patricio Yáñez, estableció que producto del intercambio de disparos, una mujer de 22 años que pasaba por el lugar resultó con una herida en el brazo con salida de proyectil, la que fue trasladada hasta el hospital regional. Informada la fiscalía local, dispuso la concurrencia de personal del Labocar y OS-9, quienes realizaron las labores propias de sus especialidades. En tanto, se conoció que los delincuentes actuaron a rostro cubierto y que se habrían llevado alrededor de 2 millones de pesos. Cambiamos al ámbito social. A contar del periodo de invierno del año 2016 hasta la actualidad, el Comité de Servicios del Club de Leones Osorno Pilmaiquén asumió un compromiso permanente con las personas que viven en situación de calle y que habitan lugares eriazos, bajo puentes o a la intemperie en los distintos sectores de la comuna de Osorno. La iniciativa lo llevó a crear una agrupación de socios que se denominó Brigada de Ayuda Social, bajo las abreviaturas de BAS, BAS, del programa Ruta Calle del Leonismo, entidad que tiene como función asistir en terreno dos veces a la semana a los 20 beneficiarios que actualmente se acogen en el club con alimentos, prenda de vestir y ropa de abrigo. Dar una mirada a las personas que menos oportunidades tienen a partir de la realidad que les toca vivir, los emociona y los compromete a seguir adelante. Cuando se trata de aceptar desafíos, la respuesta de los leones es simple: nosotros servimos. Tras el incendio en el sector de Franque de la ciudad de Osorno el pasado jueves 2 de febrero, donde un incendio afectó a 6 viviendas y dejó 3 víctimas fatales, se trabaja en la construcción de viviendas de emergencia para las familias que resultaron damnificadas y se encuentran viviendo con familiares. El empresario osornino José Miguel Castañeda, más conocido como Chama, se acercó a las familias damnificadas para ofrecer ayuda, aportando 1000 palos y creando la campaña Un Palo por Ti, que busca a personas que quieran trabajar en la construcción de viviendas, recolección de materiales y ayuda monetaria. La iniciativa del Chama es destacado por los vecinos, quien, además de aportar con material, se ha hecho presente en los continuos trabajos de construcción. Producto de lo anterior, se encuentran de pie las tabiquerías de 2 viviendas, las cuales han sido construidas por vecinos del sector y voluntarios de otros lugares, con los aportes de Chama y Óscar Goye Castillo, dueño de Barracas Las Lilas, los cuales donaron 1000 palos, 30 tableros de madera OSB y 4 cajas de clavos. Estas viviendas son solo de emergencia y se espera contar en el corto plazo con ayuda del municipio. En el lugar, Claudia Sánchez conversó con los protagonistas. Estamos aquí con la señora Erika Rodríguez Triviño, quien es parte de las familias que han sido damnificadas por este gran incendio que ocurrió en Osorno, específicamente en Franque. Cuéntenos, señora Erika, cómo están trabajando, qué es lo que están haciendo ahora y llame a la gente a que venga a ayudar a esta iniciativa que está haciendo el empresario más conocido como Chama Canosón.

OIRS, Programa Preventivo del Cáncer, Continuidad de los Ciudadanos, entre otros, contando además con la participación del Instituto Nacional de Estadísticas INE, que entregará información relativa al próximo censo del 19 de abril. La idea es acercar la oferta programática y el mensaje preventivo a residentes y a quienes se encuentren de paso visitando nuestra provincia y su litoral. También se contará con actividades recreativas como zumba, baile entretenido, música en vivo, concursos. Además, se contará con profesionales que realizarán exámenes preventivos gratuitos. La actividad se desarrollará desde las 12 horas del viernes 10 de febrero en la playa grande de Maicolpué, a la cual está invitada toda la comunidad. Osorno Basketball lanza abono para la semifinal de la Liga Nacional. La dirigencia local ha lanzado un abono para los dos primeros duelos de la semifinal de la Liga Nacional de Básquetbol, donde el elenco taurino comenzará de local los días 25 y 26 de febrero. El rival de los Toros para la semifinal saldrá del vencedor del triangular de repechaje entre Puerto Montt, Las Ánimas de Valdivia y Deportes Castro. El abono tendrá un valor de 7.000 pesos y podrá ser adquirido en la oficina del club en el edificio Plaza Germania, oficina 505. Recordemos que Osorno Basketball clasificó a la semifinal tras vencer por 4-1 al elenco de Deportes Castro. El elenco taurino ha vuelto a los entrenamientos, donde comenzarán a preparar en doble jornada su próxima participación en las semifinales de la Liga Nacional. Un llamado a la población al autocuidado y prevención del cáncer a la piel, la que hizo el dermatólogo del Servicio de Salud Osorno, Dr. Cristian Pizarro, debido a las altas temperaturas y la sobreexposición de las personas a los rayos solares, considerando además que en el último tiempo la provincia de Osorno alcanzó un rango de radiación ultravioleta entre 8 a 10, lo que significa un alto índice de riesgo para la salud de la población. De acuerdo a estudios mundiales y del país, precisan que de cada 100 casos de tumores malignos, 4 a 5 son tumores de piel, mientras que el 40% de los cánceres son prevenibles. Y de ahí la necesidad de reforzar el autocuidado, adoptando conductas saludables tendientes a disminuir las incidencias a través de la detección precoz y tratamientos oportunos que reduzcan los casos de mortalidad en el país. El dermatólogo llamó a la población al cuidado de la piel, sobre todo mayor precaución con las heridas, porque aseguró que algunos de estos cánceres, no melanomas, se expresan con lesiones que no se curan con el tiempo, por lo que hay que estar pendiente de los cambios que puedan observarse en la piel. Entre las recomendaciones, indicó utilizar un sombrero ancho y lentes con factor de protección solar, evitar exponerse al sol en los horarios de mayor radiación, que varían entre las 10 y 4 de la tarde, usar ropa preferentemente manga larga y ojalá oscura, además de los protectores solares con factor más 30, que debe ser aplicado 20 minutos antes de exponerse al sol y después reaplicar cada 2 horas. Por último, recalcó el hecho de que durante la época estival, y aunque el sol no se manifiesta directamente, por encontrarse el día nublado, la radiación ultravioleta sí está presente, por lo que siempre es preferible tomar los recaudos del caso, con mayor vehemencia en menores de edad y personas de tez más blanca, considerando que el daño a la piel por radiación solar es acumulativo con el paso de los años. Revisemos ahora las condiciones y pronósticos del tiempo para la provincia de Osorno. Para mañana miércoles se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 20 grados, con vientos de oeste a este a 17 kilómetros por hora. No hay pronóstico de lluvias. En tanto, para el jueves se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 20 grados, con vientos de sur a norte a 13 kilómetros por hora. Se pronostica algún chubasco. Con esta última información damos por concluida esta selección informativa preparada por el sitio web www.paislobo.cl, mismo lugar donde podrá encontrar estas informaciones, audios y fotografías. Informaciones de último minuto en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. En tanto, por el momento lo dejo en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros con la información nos reencontramos mañana a la misma hora.